pies caminas la ciudad, la calle llena de sucios juegos, la inocencia es vendida al mejor postor. Los padres juegan moneda, sus hijos cobran por esquelas. Culposos que en el dinero ven perdón. Mientras vidas tendrás, alma con que pagar las culpas que tendrás por vidas a perder toda su niñez.